Bien, siendo las 7 de la tarde, vamos a hablar de una historia que ya tiene muchos años, casi 3 décadas, ¿no? Donde la empresa Tenfield controló la difusión de televisiva del fútbol uruguayo en ese tiempo. Hoy esa hegemonía está en disputa, ya que dentro de la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol, no hay acuerdo para que la empresa, propiedad de Francisco Paco Casal, continúe explotando esos derechos. Los intercambios entre la empresa y la asociación en el último tiempo no llegaron a buen puerto, ya que existen diferencias millonarias entre las partes. En definitiva, la última oferta, la final de Tenfield, no colmó las expectativas y, según el contrato vigente, el proceso de licitación comienza a continuación, que es donde estaríamos actualmente. El hecho de que comience la licitación por la transmisión del fútbol uruguayo marca una victoria para la AUF en un punto, para la actual dirigencia de la AUF, ya que además de la negociación de un contrato nuevo con otros montos económicos, también hay una búsqueda de resentir el poder de Casal en el fútbol uruguayo, por así decir. Y a su vez, la licitación plantea un escenario donde otras empresas podrían venir a nuestro país a invertir en el fútbol uruguayo. Algo que también es una incógnita en un punto, ¿no? Entonces asistimos a la disputa entre los dos grupos de poder, que no, fuera del aire hablábamos, no sabemos qué bando elegir. Pero bueno, para hablar de esta situación es que abrimos el espacio de Semanario Brecha del día de hoy. Nos acompaña Mauricio Pérez para hablar sobre las negociaciones por los derechos de transmisión del fútbol uruguayo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Para mí un gusto haber venido, como para todo el semanario, tener este espacio aquí en Radio Pedal, así que encantado de haber venido. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, más o menos el resumen que conté, ¿me faltó alguna parte? ¿Hay alguna actualización? El resumen que hiciste se ajusta a lo que ha pasado en los últimos 2 años de lo que es la negociación entre la empresa Tenfield y la Asociación Uruguaya de Fútbol para la renovación del contrato. Una negociación que no empezó hace 2 años, sino que formalmente se inició hace 2 meses, más o menos. Pero también esto que decías, de que hace 27 años que la empresa Tenfield es propietaria de los derechos de televisación del fútbol uruguayo. Tenemos que hacer un poco de historia si queremos contar todo lo que ha sucedido y ubicarnos en el año 1998, cuando la empresa de Francisco Casal, propiedad de Francisco Casal, adquirió los derechos del fútbol uruguayo en aquella polémica licitación que se hizo durante la gestión de Eugenio Figueredo, quien era presidente de la AUF, y que bueno, que la empresa Tenfield terminó ganando una licitación donde ofrecía casi 30 millones de dólares menos que la competidora que estaba vinculado con torneos y competencias de la República Argentina, una empresa que se llamaba Versabel, que había ofertado una suma alrededor de 80, 82 millones de dólares en ese momento por unos varios años de contrato. Terminó ganando la empresa Tenfield en una oferta que fue alrededor de 50 millones de dólares por 10 años. Y ahí, desde ese momento, es que Francisco Casal, que ya venía siendo un tipo con mucho poder, una persona con mucho poder dentro del fútbol uruguayo, termina de consolidarse. Recordamos que la incidencia de Casal en el fútbol uruguayo no empieza con la compra de los derechos de fútbol uruguayo. Ya era representante de futbolistas, ya se había dado todo aquella polémica que se suscitó en el Mundial del 90 cuando se sentó en el banco de suplentes de la selección uruguaya. Bueno, yo era bastante chico, no estaba. No me enteré de lo que había sido esa polémica, sino que ya con los años pude enterarme, pero hay que ubicarse ahí en el año 1998 para entender cómo la empresa Tenfield accedió a los derechos de televisación y posteriormente, durante estos 27 años, mantuvo esos derechos pagando lo que se dice desde las contraparte o desde quienes se opusieron sistemáticamente a este vínculo de Tenfield con la AUF, pagando menos de lo que el valor de mercado correspondía para lo que se decía que valía el fútbol uruguayo. Así que el resumen que hiciste es muy correcto desde cuando estamos hablando de este tema. Otra leyenda, no sé si leyenda u otro dato, uno que está interesado en el fútbol uruguayo y ha visto esta situación de Tenfield y la AUF, siempre se planteó como que los contratos entre Tenfield y AUF eran leoninos. Capaz que marca esto que venís contando estos casi estas 3 décadas y van en consonancia con, bueno, el vínculo Tenfield-Auf ha tenido vaivenes. Creo que en la mayoría de los casos Tenfield siempre estuvo como en control de la Auf, para decirlo de manera simple. Capaz que el presente es el momento de los momentos donde hay más, las tiene más complicadas Casal, puede ser, o me equivoco, ha habido otros momentos. Sí, es el momento más complicado de Casal como propietario de los derechos, por el hecho de que este bien, estos derechos de televisación del fútbol uruguayo van a ser puestos a una licitación pública, que no lo fueron en estos 27 años. Por lo cual, sí, podemos decir que es el momento donde Casal tiene una perspectiva real de poder perder los derechos. Que después de que se produzca esa licitación efectivamente los pierda, todavía falta recorrer un camino largo que se podrá conocer cuando efectivamente se abran los sobres de la licitación y determinar si Casal utiliza o no el derecho a igualación que tiene de la principal oferta. O sea, Casal va a poder jugar en esta licitación con las cartas vistas. Tiene que presentar una oferta, cualquier oferta que presente Casal, para participar de la licitación. Y después, sí, con los sobres abiertos, cuando se conozca quién es el mayor oferente, quién hizo la oferta más importante, Casal tendrá la segunda oportunidad de definir si iguala o no la oferta. Es decir, es el momento más difícil para el poder de Casal. Es real, hay una licitación. Que esta licitación implique el fin del poder de Casal dentro del fútbol uruguayo, realmente no puede decirse de esa forma y tan estrictamente decir que este va a ser el fin de la hegemonía de Casal sobre el fútbol uruguayo. Lo que sí es cierto es que desde 2016 en adelante Casal ha perdido varias batallas dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Tenemos el tema de lo que fue la licitación por la camiseta, por la grifa de la camiseta de la selección en el año 2016, donde estaba la licitación de Nike, de Puma, 25 millones, 3 millones, etcétera, etcétera. Ahí fue gran parte de lo que Casal perdió. También en lo que fue la venta de los derechos de las últimas eliminatorias, donde la AUF decidió comercializarlos por su cuenta, negociando directamente con los cableoperadores, con las empresas que transmitían los derechos y salteándose a los intermediarios. Es decir, han sido aspectos que Casal ha ido perdiendo. Está todavía el litigio que tienen los futbolistas y los árbitros y entrenadores con la empresa Tenfield y con la AUF por los derechos de imagen, que eso todavía está en las primeras etapas de un juzgado civil que casi no ha avanzado. Recién se han empezado a llevar adelante las audiencias de conciliación, cuando hace 4 años que hubo ya de presentación de la demanda. O sea, hay signos de que muestran que Casal empieza a perder la hegemonía. Decir lo que la va a perder definitivamente es todavía, por así decirlo, temerario. Claro, claro, es arriesgado, porque está esto que planteabas vos, que en los contratos está esta, no se llama, cláusula o esta característica. Es un derecho de igualación. Que él puede igualar, por lo cual, en esta instancia, él podría seguir perpetuándose con los derechos, pero ya está la idea de la AUF, del próximo contrato, que esto no esté, por lo cual, a proyección sí podríamos decir que eventualmente la AUF o esta AUF no quiere que Casal esté, y si sigue lo pautado seguramente pase, pero también hay una parte interna de la AUF, que hay una división, hay pro Casal, digamos, pro Tenfield y equipos, entre lo que está Peñarol, por ejemplo, y después, bueno, están los pro Alonso, AUF, y sobre esta instancia me parece que también es importante los roles de los clubes grandes. ¿Qué rol juegan ellos en esta instancia? Es como vos decís, hay una división en la Asociación Uruguaya de Fútbol que viene no de este proceso, sino que podemos hablar de los últimos 10 años, incluso un poco más, cuando se da todo el proceso por el cual Casal quiere comprar los derechos de televisación de los torneos del fútbol sudamericano, de la Conmebol, o sea, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, donde él presenta una oferta estratosférica de 130 millones de dólares, era un valor muy significativo para poder quedarse con esos derechos y a partir de ahí empieza un enfrentamiento entre algunos clubes con las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que en ese momento estaban lideradas por Sebastián Bauzá, y ese enfrentamiento se fue produciendo o continuando durante todas las gestiones posteriores y tienen su punto máximo aquí en esta gestión de Ignacio Alonso, donde ya hay escenarios bien divididos en cuanto a pro-Casal, anti-Casal, pro-AUF, anti-AUF. En el escenario actual se marca una situación paradójica, que es también un clásico del fútbol uruguayo en la disputa por los derechos, con Peñarol más afiliado a las ideas de Tenfield o pro-Tenfield, mientras que Nacional, sobre todo a partir de las anteriores directivas y lo que fue la resolución de la Asamblea de Socios, más asociado a Ignacio Alonso, pero con la idea de la licitación, de que los derechos de televisación sean puestos en una licitación pública internacional que establezcan el mejor precio para el fútbol uruguayo. Lo que decíamos, este proceso ha tenido varias instancias de lo que fueron las negociaciones, por ejemplo, durante mayo, junio y principios de julio, que terminan con el llamado a licitación o que la AUF a partir del 5 de julio convoca a la posibilidad de empezar el proceso de licitación formalmente y que tendrá instancias en los próximos días. Se han reunido distintos equipos de profesionales de distintos clubes de la AUF y también los representantes de la AUF y están llevando adelante lo que van a ser el pliego del contrato, que ahí está el tema más significativo. ¿Qué va a decir el contrato o el llamado a licitación que se hace para el próximo, para la venta de los derechos de televisación, que se va a extender durante 4 años, desde este año hasta 2029? ¿Qué diga ese contrato? Va a marcar la cancha hacia el futuro. Si existe, para quien gane, cláusula de igualación, algo que se quiere impedir, pero también si la AUF considera desierta y decide comercializar por sí mismos los derechos, si decide que haya un intermediario, si decide vender por separado los distintos derechos para los cableoperadores, derechos del streaming, los derechos de publicidad. O sea, qué diga ese contrato es lo más significativo de lo que se está discutiendo hoy día. Hay una reunión que va a haber el lunes entre los representantes de los clubes pro y anti-AUF, pro y anti-Casal. O sea, se empieza a hacer la negociación más significativa y más importante, que es lo que va a llevar a la redacción del contrato y establecer las bases de lo que va a ser el futuro vínculo de la AUF con quien tenga los derechos de televisación. Estamos conversando con Mauricio Pérez, él es parte de Semanero Brecha. Estamos hablando del fútbol uruguayo, la televisación, Tenfield, AUF. La nota Pelota al Medio de Mauricio salió el 4 de julio. Y bueno, es una base un poco de esta conversación que tenemos. Hay otras notas también de otros compañeros en Brecha que también hablan del tema. Y a continuación quisiera conversar sobre esto que hablabas vos, los pliegues. Es como que se abre una hoja en blanco, ¿no?, al futuro. También hay algo particular, me parece a mí, a ver vos qué pensás, Mauricio. Paco Casal no es una persona que esté dando notas por así, y salió hace unos meses, creo que él lo agarra en la puerta del estadio, conversa, y una de las cosas que plantea Paco Casal, se ve en la nota, él se refirió a las incertidumbres que plantea el nuevo escenario de difusión de contenido, ¿no?, que es un tema que escapa al fútbol, tiene que ver con las tecnologías de ahora, una visión muy a futuro por lo que él plantea. Telecomunicaciones, se puede resumir quizá. Vos, no sé, capaz que te saco de desubicada la pregunta, pero sobre este tema, de que esta que refiere Paco, ¿es tan relevante? ¿Puede que no? Bueno, la presencia de Paco Casal en la negociación es una muestra de lo que era la situación y de lo que hablábamos hace unos minutos del riesgo que él veía de la posibilidad de perder el contrato de televisación. Es decir, que la máxima figura de Tenfield, que generalmente se mantuvo al margen o que aparece en instancias relevantes y significativas, haya aparecido en las negociaciones, es un llamado de atención, es sintomático del estado de situación de las cosas. Tanto de lo que fue la primera reunión que participó Casal, que fue con buena parte de los clubes aliados, por así decirlo, y también con la presencia de Nacional, que estuvo representado por Flavio Persson, el vicepresidente, y por el delegado Javier Gomenzoro, que es uno de los más férreos opositores a Tenfield dentro de Nacional, junto con Eduardo H., y que uno de los que ha impulsado el tema de la licitación. Todo eso es sintomático. O sea, él apareció a reunirse con los clubes y aparece en todas las negociaciones que se llevan adelante con la AUF. Y él en todas esas reuniones ha planteado lo que es su posición y por qué él hace la oferta que hace por los derechos de televisación. Él, vamos a hablar a números gruesos, él estaba ofertando alrededor de 25 millones de dólares para mantener al año, ¿no? Para mantener el contrato, más un plus por merchandising, que serían unos 5 millones de dólares. Esos serían los números gruesos de la oferta de Casal. Hoy Casal está pagando 17 millones de dólares, más 1.250.000 dólares que se le paga a Peñarol y a Nacional por derechos de marketing. O sea, los grandes beneficiados del acuerdo comercial con Francisco Casal, hoy día con Tenfield, son Peñarol y Nacional, que cobran sustantivamente más que el resto de los clubes. Ya en el escenario de los 17 millones de dólares, cobran sustantivamente más. Pero a veces se le suma la plata que reciben por fuera, por parte de Tenfield. Entonces, en ese escenario, lo que plantea Casal es, lo máximo que se puede pagar es esto. Lo máximo que va a recibir la oferta de oferta es esto. ¿Por qué? Porque lo que se está diciendo el informe de Ernst & Young, que es lo que utiliza la AUF para viabilizar que el fútbol uruguayo tiene un valor de 65 millones de dólares, no está acertado y no se ajusta a la realidad. Nadie va a venir a pagar eso. El estudio de Ernst & Young básicamente lo que dice es que la facturación total son 65 millones de dólares, que la AUF, explotándolo por su cuenta, podría sacar 45 millones de dólares, más o menos, obviamente, y ahí le quedaría una parte al intermediario, que serían alrededor, por lo que me dicen las personas que están involucradas en estas negociaciones, entre un 20 y un 30% de ganancias. Por lo cual, si se dan todos esos valores, la oferta de 30 millones de dólares de Casal estaría alineada más o menos. Es coherente con lo que es el informe de Ernst & Young. Obviamente puede venir una empresa y poner 40 millones de dólares porque tiene aspiraciones. Lo que dice Casal es, en el escenario actual, con todo lo que las dudas que hay sobre el mercado de las telecomunicaciones de futuro, es una cifra que no se ajustaría a lo que puede recuperar una empresa que haga esa inversión, básicamente por la caída de los cableoperadores y que no se sabe todavía lo que puede llegar a valer el streaming en el futuro. O sea, Casal viene con esa idea. Ahora, él lo tira hacia abajo. Podemos hablar de que si tenemos incertidumbre sobre lo que puede ser el futuro del streaming o el futuro de la forma de difusión de los derechos del fútbol uruguayo, en vez de ir hacia abajo, eso puede ser hacia arriba y facturar muchos más millones de dólares de lo que se está facturando hoy día. O sea, él básicamente lo que hace es jugar con esa idea de hasta acá va a ser el límite, es un periodo de incertidumbre, nadie sabe lo que va a pasar, nadie se la va a venir a jugar poniendo más de lo que yo estoy poniendo en este momento. Pero él tira la incertidumbre hacia abajo, la incertidumbre puede ir hacia arriba. Nadie sabe lo que va a pasar de aquí a 3 años con el desarrollo de las tecnologías, de nuevas formas de comercialización de los productos. Hay una cantidad de aspectos que son... Alguien puede prever lo que puede pasar pero como vos decías, el desarrollo tecnológico va avanzando, y sobre todo en el mundo de las telecomunicaciones, a un ritmo que es difícil entender si esto va a ir hacia abajo o va a ir hacia arriba. Lo que sí sabemos, la caída de los abonados a la televisión por cable, eso es un dato de la realidad de los últimos 15 años. Bien, y sobre ese tema, ¿no? Se abre la licitación, surgen las voces, ¿quién va a venir? ¿Quién va a poner plata? ¿Solo Paco? Bueno, empieza la danza de posibles cable operadores americanos, de Paraguay, mismo, bueno, tuvo un resorte político nacional con Antel, aparentemente Antel se ve como un posible difusor del fútbol uruguayo, porque bueno, por una visión empresarial a futuro, bueno, ingresaron, bueno, lo que ya dije de Paraguay, que también parece que va con fuerza. ¿Realmente vamos a un esquema de competición, parece? Y ahí es el punto donde Ignacio Alonso juega con las cartas vistas. O Ignacio Alonso, o quienes impulsan la licitación, porque en principio son los que saben si hay reales interesados o no en comprar los derechos. Imaginamos, uno se imagina que si impulsa con esta fuerza la licitación es porque sabe que habrá otros interesados. Se ha hablado de DirecTV, que es una empresa de capitales argentinos, pero norteamericana, con capitales argentinos, Cablevisión Flow, vinculada al grupo Clarín, lo que decías de Tigo, que acaba de adquirir los derechos de Telefónica y tiene los derechos del fútbol uruguayo, del fútbol de Paraguay, del fútbol paraguayo, para que tengas una idea. Tigo en Paraguay paga 98 millones de dólares, un contrato de 4 años, o sea, 25 millones de dólares al año, más o menos, un poquito menos de 25. Y muy interesante, cuando se estaba por cuando Casal pretendía renovar en forma directa este contrato en el año 2021-2022, Alonso le decía a los clubes que no aceptaran la oferta de Casal, que en ese momento eran unos 20 millones de dólares, porque Tigo estaba pagando 25 millones de dólares en Paraguay. O sea, lo que es el contrato de Tigo en Paraguay se utilizaba como referente para lo que podía cobrarse en Uruguay, y la oferta de Casal, que es similar a la de Tigo, fue rechazada. O sea, esos tira y aflojes que hay en esta lucha que, como decíamos, hablando recién, antes de entrar al aire, hablaba un poco de broma, vamos a seguir hablando de capitalismo, de dinero y lucha de poder, siguiendo la conversación que habían tenido con Mauricio da Rosa. Esto es así, es una lucha tendiente y permanente en la AUF, donde primero se presenta el contrato de Tigo como lo grande que se puede conseguir, pero ahora en la oferta se quiere conseguir más de lo que se está pagando Tigo en Paraguay. Después tenemos la posibilidad de que participe un holding de los canales privados con el grupo Magnolio. Eso fue una información que en su momento, hace cuestión de un año más o menos, dimos en el semanario Brecha, si mal no recuerdo, en una nota titulada Cotas de Poder. Se daba la posibilidad, eso obviamente con la situación del grupo Magnolio hoy día, con esta situación del dueño Francisco de Posadas, la venta, no venta del holding de radios comerciales que tiene, del semanario Búsqueda, etcétera, ha quedado, parece que stand-by, pero supuestamente el acuerdo era con los canales privados, que 4, 10 y 12, que también tienen interés. Está Disney Plus, que es la empresa de Walt Disney, que tiene el 50% de los derechos de televisación del fútbol argentino, y hoy ya tiene un acuerdo con Francisco Casal y paga 10 millones de dólares por el fútbol uruguayo para transmitirlos por streaming. Muy interesante en las negociaciones que hizo Casal con los clubes. Está un representante de Disney Plus sentado en la mesa junto a Casal, por lo cual llamaría la atención que Disney se presente por su cuenta, por todo el paquete, si Tenfield también se va a presentar, porque estuvieron juntos en esa negociación. Eso generó molestias en la AUF. El semanario Búsqueda informó de esa molestia que había en la AUF por la presencia de Sebastián Piñeirúa en la reunión con los clubes. Y después está la posibilidad de Antel, que ya se ha bajado a la posibilidad no sea que no se compita por todos los derechos, sino que compita solo por la parte del streaming, que tenga una participación en el negocio, que pueda adquirir, obviamente, para una empresa de telecomunicaciones como Antel, con esto que hablábamos del desarrollo tecnológico, del desarrollo de la política de contenidos, es muy importante tener el fútbol uruguayo y, sobre todo, sería muy importante para Antel contener que Tigo, que acaba de adquirir Movistar Telefónica, tenga esos derechos. Porque eso realmente sería un golpe para Antel. Que los derechos los adquiera Tigo sería uno de los aspectos más negativos para la política comercial de Antel de los últimos años, más teniendo en cuenta los cambios que se produjeron en los últimos años, que habilitan a los cable operadores a vender servicios de internet, desarrollar sus propias redes de fibra óptica para vender y comercializar todo el paquete, telefonía celular, televisión por cable, streaming, venta de datos al hogar. O sea, que Tigo adquiera los derechos creo que es el peor escenario para la telefónica uruguaya y la telefónica estatal del Uruguay, y por eso la intención de Antel de participar en negocios. Tiene un tema comercial allí que es muy importante en una de las áreas principales del negocio de Antel, cerca de 500 millones de dólares de facturación al año solo en el servicio de transmisión de datos. O sea, es la parte más jugosa del negocio de Antel, donde se han empezado a meter de a poco, muy de a poco, actores privados, donde los cable operadores empiezan a hacer acuerdos con las otras telefónicas para vender servicios de internet y televisión por cable como paquetes. Es una parte muy significativa del negocio. Para Antel, tener los derechos del fútbol uruguayo sería clave, pero sobre todo que no los tenga la competidora. Claro que sí, sí, es una cuestión estratégica. Y bueno, estamos llegando al final de la columna, el espacio de Semanario Brecha. Mauricio, agradecerte mucho, Mauricio Pérez de Semanario Brecha. Una historia que no termina, que bueno, a fin de año termina el contrato vigente, por lo cual van a haber más informes al respecto. No sé si quedó algo en el tintero. Sí, brevemente decir, obviamente lo que decíamos, que esta es una disputa por el poder que tiene a muchos actores jugando, actores nacionales, internacionales jugando, pero donde se va a saber con esta licitación, no solo si hay empresas interesadas, sino se va a saber, y eso es muy importante, el verdadero valor del fútbol uruguayo y saber si efectivamente lo que decía la Asociación Uruguaya de Fútbol se cumple. En los artículos que hemos publicado hemos tenido voces de la Asociación Uruguaya de Fútbol, voces de la Mutual Uruguaya de Futbolistas, pero también voces de los clubes que pretendían un acuerdo, en su momento un acuerdo directo con Tenfield, o que eran los más proclives a firmar un contrato con Tenfield, que también tenían una postura lógica en cuanto a todavía nadie se ha contactado con los clubes de estas empresas internacionales para decir vayan a la licitación que nosotros estamos. O sea, a ninguno de esos clubes le llegó esa información ni siquiera en forma extraoficial. Entonces, la duda que les cabía a estos clubes, que puede tener ciertos argumentos, es ¿vamos a sacar más dinero que el que ofrece Tenfield en una licitación? ¿Qué pasa si Tenfield en una licitación, en vez de ofrecer 25 millones de dólares más 5 millones de dólares o 30 millones de dólares, ofrece 15 y no hay otros oferentes? Bien. ¿Quién se hace cargo de esos 15 millones de dólares que no vamos a cobrar? Porque después los clubes tenemos que financiar eso. Y para Peñarol y Nacional también es significativo este proceso para los clubes, porque el pliego de la licitación va a definir cuánto ingresa cada uno de los clubes. Peñarol y Nacional hoy se llevan el grueso del dinero del acuerdo con Tenfield. Sería una buena oportunidad para que en una licitación los clubes menores, los clubes que están en desarrollo, o clubes en desarrollo, como se les llama, puedan tener una parte más significativa y que no el grueso del dinero se lo lleven Peñarol y Nacional. $35,000 por mes cobran los clubes del contrato por Tenfield, contra $1,250,000 solo que paga por atrás la empresa Tenfield de las dos grandes, más lo que cobran del contrato propiamente dicho. O sea, la licitación, aparte de mejorar, ser una posibilidad de mejorar los recursos para el fútbol uruguayo, puede ser una buena oportunidad para equiparar los ingresos de todos los clubes y que el fútbol uruguayo pueda ser un poco más competitivo también. Mauricio, muchas gracias. Estás escuchando Radio Pedal.